Hola chicos, aquí está nuevamente la tía Lorena y hoy vamos a hablar de una historia que se intitula ¿Quién engañó ahora? Tenemos un versículo para memorizar que dice, el amor es paciente, es bondadoso, y se encuentra en 1 de Corintios 13:4. Hoy recordamos que el amor nos ayuda a servir pacientemente a los demás. ¿Has trabajado alguna vez duro y por mucho tiempo para ayudar a alguien quien amas? Tal vez ayudaste a tu papá o tal vez fue a tu mamá, pero seguramente te alegraste al terminar tu tarea. Pero como los amabas, valió la pena hacerlo. Jacob había estado ya en la casa de Labán durante todo un mes. Un día, Labán le dijo, Jacob, tú eres pariente mío, no me parece bien que estés trabajando para ayudarme sin recibir ningún pago. Dime, ¿cuánto deseas que te pague? Jacob estaba contento de estar en la casa de su tío. Había estado disfrutando del trabajo. Y también había estado admirando a Raquel, la hija menor de Labán. Tío Labán, respondió Jacob, lo que realmente deseo es casarme con Raquel. Trabajaré para ti 7 años si me das como esposa a Raquel. Eso me parece un buen arreglo. Sí, quédate aquí y trabaja conmigo. Estuvo de acuerdo Labán. En aquellos tiempos, el hombre le daba dinero al padre de la mujer con la que se quería casar. Después de la boda, el padre le daba ese dinero a su hija. Ese dinero era entonces de ella. Pero algunos hombres no tenían dinero para la dote o el precio que se le ponía a la novia. Si el padre estaba de acuerdo, el hombre podía trabajar durante cierto tiempo. Y eso es lo que Jacob tenía que hacer. Así que Jacob comenzó sus 7 años de trabajo a fin de poder casarse con Raquel. Día tras día, hacía fiel y pacientemente todo lo que Labán le pedía. Y parecía que el tiempo pasaba muy rápido, porque amaba mucho a Raquel. Finalmente se cumplieron los 7 años. Era hora de casarse con Raquel. Pero Labán no fue justo ni honesto con Jacob. Le gustaba que Jacob trabajara para él sin tener que pagarle. Sabía que Jacob trabajaba muy duro y sin quejarse. Sí, Jacob era un buen siervo y no le costaba a Labán ni un solo centavo. Así que Labán decidió hacer algo incorrecto. Iba a engañar a Jacob para hacerlo trabajar gratuitamente durante más tiempo. En aquellos días, la novia vestía un velo grueso durante la ceremonia de la boda. Nadie podía verle la cara. Entonces, en la oscuridad de esa noche, Jacob llevó a su tienda a su novia tapada con el velo grueso. No podía ver que era Lea y no Raquel. En la mañana, Jacob hizo un terrible descubrimiento. Se había casado con la hermana de Raquel. Estaba confundido y enojado. ¿Cómo podía su tío haberle hecho algo como esto? Tío Labán, ¿por qué me has hecho esto? Le preguntó Jacob. He trabajado duramente para ti a fin de poder casarme con Raquel. ¿Por qué me has engañado? Es nuestra costumbre, le mintió Labán, que la hija mayor se case primero con la menor, y Lea, la hermana mayor de Raquel, todavía no se ha casado. Pero vamos a hacer un trato. También te puedes casar con Raquel si trabajas para mí otros 7 años. En aquellos tiempos y en aquel país, muchos hombres tenían más de una esposa, así que al final de la semana de la celebración de la boda de Lea, se casaron también Raquel y Jacob. Entonces Jacob comenzó a trabajar otros 7 años para Labán. Jacob trabajó sin pago durante 14 años, mucho tiempo, para casarse con Raquel. Pero su amor por ella hizo que el trabajo duro le pareciera agradable. Sirvió pacientemente a Labán todos esos años. Creía realmente que valía la pena casarse con Raquel. Su amor por ella hizo que el trabajo le pareciera fácil. Cuando realmente amamos a alguien, prestaremos nuestros servicios con paciencia y con bondad. This podcast is produced by Gracelink.net at Studio El Piso, Singapore. For more children's resources, please visit Gracelink.net.